Volvemos en esta temporada con los expedientes del misterio, con los últimos casos del mundo de lo extraño que se estén produciendo. Hoy os vamos a hablar de las últimas observaciones, si no son pocas, del Bigfoot, del Yeti, del Sasquatch, del Barum. Diferentes nombres tienen en los diferentes lugares del planeta en donde se pueden observar estas criaturas del reino criptozoológico. Homínidos, no son exactamente hombres, tampoco son chimpancés, una especie de primate muy próxima evolutivamente al ser humano, que parece haber sobrevivido desde tiempos remotos en lugares muy aislados. Os hablaremos en los expedientes del misterio de los últimos casos. También tendremos agenda cultural, cómo no, toda la información del mundo del cómic con Raúl Sogún y una tertulia final en donde, bueno, comentaremos en diversas cosas. Y cómo no, como siempre, a esta hora, al comienzo de la tercera hora de programa, en La Rosa de los Vientos, abrimos el callejón del escribano, la actualidad del mundo del cine. Antes, Azul y Verde. Información del mundo de la naturaleza, que esta noche nos lleva al Ártico, que nos llega a las regiones del norte del planeta Tierra. Nuria Ortiz nos cuenta que los osos polares de allí, del Ártico, están en peligro. Las consecuencias del calentamiento global podrían ser fatales para la vida de los osos polares que habitan en el Ártico. Según los expertos, actualmente existen entre 20.000 y 25.000 especies de este animal, de las cuales dos tercios corren el peligro de desaparecer de aquí a mediados de siglo. Entre las causas que explican este fenómeno se encuentran, además del cambio climático, la contaminación o el aumento en las extracciones de petróleo en la zona. Hace unas semanas, el Centro para la Diversidad Biológica, dependiente del gobierno de Estados Unidos, decidió incluir al oso polar en su lista de especies amenazadas en reconocimiento a su preocupante situación. A lo largo de las últimas décadas, esta población ha experimentado una caída aproximada de un 20% en el número de especies. Por un lado, el deshielo, consecuencia de los estragos del calentamiento climático, está reduciendo su hábitat y complicando su búsqueda de alimento. Y además, el retraso de las heladas está provocando que pierdan reservas de grasa, lo que afecta a su capacidad reproductiva. La contaminación es otra de las amenazas más graves para el oso polar, ya que está alterando los niveles hormonales normales de esta especie y está generando cambios en su comportamiento. Asimismo, los intereses económicos en la zona están llevando a explotar los recursos mineros y petrolíferos del Ártico, lo que también ejerce una terrible influencia en la vida de estos plantígrados. Desde luego que esa influencia es importante, pero no deja de ser paradójico. El gobierno de los Estados Unidos ha decidido incluir al oso polar en su lista de especies amenazadas y nos advierte de ello. Al mismo tiempo que ese mismo gobierno autoriza la extracción de más petróleo en Alaska. Son contradicciones que tiene el ser humano. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y un año más, y es el año 18º de José Manuel Escribano en Onda Cero, primero en turno noche, después en La Rosa de los Vientos, mayor de edad ya. Sí, mayor de edad, 18 años, más todos los anteriores, ¿no? Mayor de edad, sí. Y un placer, como siempre, poder contar con tu presencia, con este callejón que nuevamente abrimos en este primer sábado de la temporada, de la 12ª temporada de La Rosa de los Vientos. Un verano que, como todo, supongo que habrá tenido su aquel cinematográficamente hablando. Bueno, ha tenido poquito aquel, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que ha sido una cosa más bien decepcionante porque había anuncios de grandes películas. Bueno, grandes han sido, desde luego, porque son películas americanas, mucho presupuesto. Después, artísticamente, yo creo que poco ha habido, hombre, cosas interesantes. Me ha encantado el Wall-E este, la película uh-huh. de animación, yo creo que es una de las mejores películas de animación de los últimos años, ¿no? Y luego, bueno, pues Hellboy está bien, 10 minutitos de Batman me gustaron, uh-huh. Me ha gustado mucho esa tontería de Adam Sandler haciendo de espía del Mossad, que es lo que quiere ser peluquero, bueno, una broma descomunal de un asunto verdaderamente serio, pero que también hay que tratar así, ¿verdad? Bueno, ya digo, cositas, ¿eh? Y de cine español, pues casi nada. Casi nada. Casi pues nada. Fíjate que hoy, hace tan solo unos minutos, hemos tenido aquí en el programa a un personaje cinematográfico Desde luego, porque se ha hecho una película sobre él, habló del lobo, una película española. No sé qué opinión tienes de aquella película. Bueno, yo creo que la película apuntaba más de lo que conseguía, pero de todas maneras estaba bien, era una cosa digna y lo que cuenta es impresionante. Y supongo que a lo largo de esta temporada, porque vamos a seguir haciendo mucho hincapié, todas aquellas novedades que haya en relación al cine español, aquí las respetamos, intentamos que se intenten en la medida de lo posible que estén en el primer plano de la actualidad. Pero si te parece, José Manuel, vamos a abrir la revista por primera vez esta temporada y vamos a recibir en su portada a nada más y nada menos que a Julia Ormond. Caballeros, la princesa de Éboli. No deberíais hacer caso de las habladurías de la corte. Malos tiempos para el reino. Os metéis en la cama de la viuda de un amigo y traicionáis al rey. No puedo evitar que las intrigas de la corte me diviertan. Tengo un trabajo para vos. ¿Qué le estará pasando por la cabeza a Antonio Pérez? Julia Ormond en La conjura del Escorial. Pues sí, la protagonista de La conjura del Escorial, la protagonista femenina, sigue siendo muy guapa, incluso haciendo de la princesa de Éboli, es decir, con un ojo tapado, porque ya sabemos que era tuerta. Todo tipo de parches se ponía en el ojo la señora, porque era una auténtica dama elegante. Bueno, La conjura del Escorial es la última película de Antonio del Real. Bueno, pues cine español para empezar la temporada. Julia Ormond, Jason Isaacs, Juanjo Puigcorbé, que hace de Felipe II, nada menos, Jordi Mollà, en fin, esta historia que cuenta pues hechos reales, esas intrigas palaciegas en el reinado de Felipe II, entre la casa de Alba y la casa de los Mendoza, el affair, yo creo que alta traición, para que vamos a llamarlo de otra manera, que protagonizó Antonio Pérez, el famoso secretario de Felipe II, conchavado en todos los terrenos con la princesa de Éboli. Bueno, la película, hombre, yo creo que es un intento de súper espectáculo, una película de gran presupuesto, casi casi a lo americano. De hecho, la intención es tener reparto prácticamente internacional: Julia Ormond, Jason Isaacs, además Jordi Mollà, que ya es conocido en América. Y la película tiene ese aire. Unos ratos están mejor que otros, hay que reconocerlo, pero bueno, es un trozo de la historia de España, merece la pena conocerlo, y yo creo que puede hacer fortuna por ahí, sobre todo porque ese es el planteamiento inicial, una película de buen presupuesto y de intérpretes conocidos. Tan conocidos como su protagonista, Julia Ormond, que ha estado en nuestra portada, La conjura del Escorial. Y como siempre, nuestra batería de noticias, en muchas ocasiones, haciendo hincapié en los diferentes festivales que se celebran en muchas partes del mundo, y uno de los más importantes es a Bienal de Venecia. Claro que sí, el Festival de Venecia, que acaba de terminar, calentito, calentito está el palmarés, 65 ediciones del Festival de Venecia, y en esta, la ganadora ha sido The Wrestler, el luchador, la película de Darren Aronofsky, que fue la última a competición, pero que todo el mundo coincide en que ha sido la mejor, con un espléndido Mickey Rourke recuperado para el cine después de tantos años de no dar una patada a un bote. En fin, ahora, aunque yo creo que ha dado muchas, ¿verdad? Bueno, ha dado muchas, sí, patadas. Ha dado muchas, y aquí sigue dándonos porque hace y recuperado para el cine, pero la imagen es terrible, el terrible cambio que ha dado este hombre, sí, ¿verdad? Sí, es verdad, de sex symbol que fue, ¿verdad? En efecto, y por eso está estupendo en este papel, un papel de un luchador de la lucha libre americana, esta en absoluta decadencia, que vive sus últimas horas, no digo ya de gloria, sino, bueno, de desastre, y en fin, cómo le va en la vida a este hombre, un personaje fantástico y una película estupenda. Las copas Volpi, es decir, las copas que premian a los intérpretes, han sido para Silvio Orlando, protagonista de Il Papa de Giovanna, película italiana, y para Dominique Blanc, la protagonista de L'Otre, la película francesa. El León de Plata al mejor director ha sido para un ruso, Alexei Germán, por su película Paper Soldier. Y luego el premio especial del jurado, que es un premio muy importante en todos los festivales y en Venecia desde luego lo es, ha sido una auténtica curiosidad para un director etíope de 62 años, absolutamente desconocido, que se llama Aile Gerima y que ha hecho una estupenda película, al parecer, ya la veremos aquí, que se titula Teza. Esos han sido los datos que nos llegan desde Festival de Venecia. Celebramos además muy especialmente, y yo personalmente porque Posiblemente Mickey Rourke ha hecho muchas cosas incorrectas en su vida, sobre todo después de alcanzar el éxito tan enorme que tuvo en su momento. Pero lo que sí que no se le puede negar es que, bueno, cinematográficamente sí aportó algo. Sin duda, claro que sí. Y además esas cosas incorrectas, que sin duda las ha hecho, tienen un pequeño valor, que es que han sido las cosas que le ha dado la gana. Eso y sí. Bueno, pues hay que tener, libre, efectivamente, hay que tener también esa capacidad, ¿no?, en la vida de cada cual, y para equivocarse y para reconocerlo. Desde luego. Y celebramos que nuevamente vuelva a estar en el primer plano de la actualidad cinematográfica, como lo estará dentro de muy pronto, y vamos a dar ya los primeros datos, el Festival de San Sebastián. Tan pronto, el día 18 de este mes, arranca hasta el 27 la nueva edición de San Sebastián, con, aquí sí, importante presencia española. Claro, es nuestro festival de clase A. Se nos ha dado muy mal los festivales internacionales, Berlín, Cannes, Venecia. En San Sebastián sí que va a haber cosas españolas. Películas en la sección oficial: Camino, de Javier Fesser; El patio de mi cárcel, de Belén Macías, con Verónica Echegui de protagonista; y Tiro en la cabeza, de Jaime Rosales, una durísima película acerca del mundo de Tarra. Rosales, que quiere reeditar sus éxitos de La soledad. Vamos a ver, las películas españolas van a competir nada menos que con las nuevas de Kim Ki-duk, Michael Winterbottom, Daniel Burman, Samira Makhmalbaf, en fin. No termina aquí la participación española, porque Leonor Watling es parte del jurado en esta ocasión, y el jurado que va a presidir Jonathan Demme, y lo más importante, junto con Meryl Streep, Antonio Banderas, que además presenta película, va a inaugurar su película The Other Man, dirigida por Richard Eyre, en la que Banderas está con Liam Neeson y Laura Linney. Antonio Banderas y Meryl Streep, como digo, van a recibir los premios Donostia este año en el Festival de Valladolid. De, francamente, Meryl Streep no hay que decir nada, ¿quién se lo va a merecer mejor? Y de Antonio Banderas, hombre, se busca sobre todo, yo creo, el caché, ¿no? Antonio Banderas es nuestro actor más internacional, también director, todavía un hombre joven, pero merece este premio, ¿por qué no? Y va a llevar mucha gente al festival, que de eso se trata. Y hablando de premios, de reconocimientos, yo creo que nuestra siguiente protagonista va a tener que llamar al carpintero para que le amplíen la vitrina, porque en los últimos meses, bueno, pues está ya consiguiendo todo ese reconocimiento que durante muchos años ha buscado. Maribel Verdú, medalla de oro de la Academia. Pues sí, 25 años de carrera, nada menos, de manera que efectivamente se lo merece, aunque dice ella que es muy joven, y es verdad, es la premiada con la medalla de oro de la Academia del Cine Español, la más joven, y una de las 5 únicas actrices. Todos los demás desde el año 86 han sido actores o directores. Bueno, le dan la medalla de oro, dice la Academia, por su contribución a la mejora del cine español. Pues es verdad, Maribel Verdú nació en el 70, es verdaderamente una chica muy joven, debutó con 13 o 14 años, 60 películas lleva ya, como decimos, y está en su mejor momento. Acaba de ganar el Goya por 7 mesas de billar francés, acaba de estrenar Los girasoles ciegos, todavía en la pantalla, bueno, se acaba de estrenar hace nada, y la verdad es que es un premio absolutamente merecido, pues como lo han sido los de Fernando Rey, Paco Rabal, Ana Belén, Sara Montiel, Fernando Fernán Gómez, Concha Velasco, el propio Banderas, Geraldine Chaplin, actores y actrices que lo han recibido antes y que componen esa nómina de, yo creo que, uno de los premios más prestigiosos ya de nuestro cine. Y hablando de españoles en el mundo del cine, muy internacionales los que hemos mencionado hoy, qué alegría pasear por una ciudad tan importante de Estados Unidos como es Seattle, por el barrio de la Universidad de Washington, y en uno de los cines de allí encontrar el cartel en grande, Isabel Coixet. Fantástico, Eregui, ¿verdad? Fantástico. Una ilusión que estemos llegando, aunque es una película norteamericana, pero sí, bueno, sí, bueno, la directora no deja de ser española y ha reconocido internacionalmente. Claro que sí, con Penélope Cruz además. Y abrimos ahora una nueva subsección dentro del Callejón del Escribano, dedicado a las grandes bandas sonoras del cine en toda su historia. Thank you. querido guitarra, el gran Lebowski. Sí, de la película de los hermanos Coen, también de absoluta actualidad, porque han presentado en Venecia Quemar después de leer, su última película. Este es un cortecito de la banda sonora de El gran Lebowski, y es, yo creo que, el corte más espectacular de todos, porque es nada menos que una versión del Hotel California, uh-huh. y como se ve, no por Eagles, sino por los Gypsy Kings, nada menos, dentro de la banda sonora. La música original es de Carter Barwell, pero hay un montón de cortes de otros autores e intérpretes en la película, y este es uno de ellos, el más alegre. Gypsy Kings en esa banda sonora. Sonora del gran Lebowski de los hermanos Coen. Y me dijo ya mi mimo que todo del cielo échase de una vela y nuestra de camino. Soy vos el coreador y yo te dije diciendo Welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Es muy peligroso en esto de la música a veces hacer versiones sobre temas tan clásicos, tan extraordinarios. Lo importante es que cuando se haga una versión se aporte algo distinto a lo que hacía la original. Y bueno, y en esto el cine ha hecho muchas versiones que han conseguido pues grandes logros como este. Ya lo creo que sí, y además este tipo de versiones está muy en la línea de la personalidad de los hermanos Coen, que pueden ser muy fieles a un original literario, pero también son absolutamente iconoclastas con cualquier cosa que ellos se les meta en la cabeza, como por ejemplo un clásico del pop como el Hotel California, y esta versión yo creo que es estupenda. Que sirva el vino, que me dijo no amo, tenido el talcón, desde sentí de nueve, la voz. Y tiempo ya para la crítica de la semana, Ernesto Guevara, El Che. Un pueblo que no sabe leer y escribir es un pueblo fácil de engañar. La revolución comienza ahora. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. ¿Piensas quedarte en Cuba cuando triunfe la revolución? Tengo a mi esposa y a mi hija en México y tengo que tenerlas en cuenta. Como ella tiene ese complejo de extranjero, tú eres tan cubano y tan revolucionario como todo lo que estamos haciendo. Con Benicio del Toro, absoluto especialista en interpretar a personajes con una personalidad poderosísima, pues sí, y polémicos además. Pues sí, pues sí, como en esta ocasión. Che, el argentino, la nueva película de Steven Soderbergh, producida por Laura Bickford y Benicio del Toro. El guion es de Peter Bookman y los protagonistas, del Toro, Demián Bichir, Santiago Cabrera y por la parte española Elvira Mínguez y Unax Ugalde, porque hay que recordar que esta es una coproducción, por lo tanto en España, película española. Después a la hora de la taquilla seguramente esto tiene su importancia. Bueno, no hace mucha falta, creo yo, presentar a Steven Soderbergh, director americano de 45 años, autor de la estupenda y ya lejana Sexo, mentiras y vídeos, y también de otras 20 películas, entre ellas Kafka, El rey de la colina, Erin Brockovich, Traffic, que le valió un Oscar a él y otro a del Toro, Solaris, El buen alemán, y Ocean's Eleven y los siguientes Ocean's 12, 30, etcétera, ¿no? Y todavía menos presentación necesita el Che, el argentino y universal Ernesto Guevara. Un personaje fascinante que también ha interesado sobremanera a Soderbergh y a Benicio del Toro, que tiene además un parecido asombroso en la película, vaya esto por delante. Los dos han dedicado muchísimo esfuerzo y todo el dinero que han podido, que no ha sido mucho, pero que le han sacado grandísimo partido. Se han dedicado, como digo, a contar la historia del guerrillero, político, médico, héroe de la revolución, con mayúscula, y compañero de Fidel Castro en su conquista del poder en la Cuba del dictador Batista. Soderbergh y sus colaboradores se han documentado tan exhaustivamente con los propios escritos del Che, más infinidad de fuentes de todo tipo, que el guión final ha dado para dos películas, esta que se acaba de estrenar y Guerrilla, que verá la luz el año que viene. La actual es verdaderamente, por tanto, una primera parte. Arranca, como marco general de toda la historia, con la comparecencia de Guevara en la sede de Naciones Unidas en 1964. Allí presentó las credenciales del joven régimen cubano, 5 años después del triunfo de la revolución. Fulgencio Batista había dado un golpe de Estado en 1952 y había implantado una férrea dictadura. Y Soderbergh nos muestra el encuentro entre Castro y el Che, presentados por Raúl, el hermano menor de Fidel, en México en 1955. Allí fue donde comenzó todo. En un barco viejo y descascarillado, los rebeldes desembarcan en Cuba y son inmediatamente atacados y diezmados. Escapa una veintena de jóvenes, el Che tiene 27 años, Castro 29, que se refugian en la Sierra Maestra. Poco a poco consiguen organizarse y van consiguiendo pequeñas victorias locales, mientras va aumentando también su número y mejora su armamento. En 1957, los revolucionarios ya dominan la sierra y preparan su asalto a los valles y las grandes ciudades, Santa Clara, Santiago y finalmente La Habana. Son menos de 1,000 hombres frente al ejército de Batista, 70,000 soldados mucho mejor equipados, pero en el verano del 58, cuando el dictador manda 17 batallones contra los rebeldes, fracasa y la ofensiva es ya imparable. Cae Santa Clara, el 30 de diciembre Batista huye y el 1 de enero de 1959 se proclama el triunfo de la revolución. La película cuenta con escrupulosa fidelidad estos hechos. Alterna en un montaje rigurosamente clásico las imágenes del Che en Naciones Unidas, su intervención en la Asamblea, más las entrevistas con los medios americanos, con las de la guerra, las primeras con absoluto tono documental, en blanco y negro, entretejiendo hábilmente la acción de las segundas, rodadas generalmente a plena luz y con espectacular realismo. En ambas partes brilla la espléndida interpretación de Benicio del Toro, y no solo, como ya decía, por su absoluto parecido físico. Del Toro es, sin duda, el mejor Che posible. Él lo sabe, conoce y ama al personaje, y se ha entregado a su papel en cuerpo y alma. Un alma que se trasluce en cada intervención, que jalonan la historia para explicar el pensamiento y el ideario del carismático líder. A veces, es cierto, con algún pequeño apunte de didactismo que afortunadamente no llega a ser peligroso para la entidad de la película. Tampoco hay, y este es el mayor mérito, ningún oportunismo, ni político, ni sentimental, sino un prudente distanciamiento, algo así como un predominio de los planos generales sobre los primeros planos. Al fin y al cabo, esta es una película épica, de gesta colectiva, que eso sí, Soderbergh centra en su protagonista más brillante, más generoso y más modesto. ¿Qué se siente siendo un líder?, le preguntan en América. El Che, confuso, responde: ¿un líder de qué? Y se lo tienen que explicar: de la revolución. Líder de la revolución, el Che, Ernesto Che Guevara, protagonista de la crítica de la semana, el Che, antes de el primer Super 10 de la temporada. Después de un mes y pico de pausa, pues estamos deseando saber qué es lo que pasa en esa lista, supongo que con algunas novedades. Claro, claro, hay novedades. Pero seguramente habrá títulos que se mantengan. Lo vamos a descubrir ahora mismo en ese repaso, que como siempre empezamos por el número 10. Bueno, pues en el número 10 está la película brasileña Tropa de Élite, de José Padilla, con Wagner Moura y Caio Junqueira de protagonistas. Va subiendo en estos momentos. Puesto número 9. Funny Games, una de las todavía antiguas películas que tenemos en la lista, de Michael Haneke con Naomi Watts y Tim Roth, eso sí, va bajando. Y en el puesto número 8, otra novedad, Mamma Mía, de Phyllida Lloyd, la versión cinematográfica de la música de ABBA, no se puede decir de otra manera. Meryl Streep y Pierce Brosnan son los protagonistas, 4 semanas en la lista. Puesto número 7, otra superviviente, Caos Calmo, de Antonello Grimaldi con Nanni Moretti y Valeria Golino, 11 semanas lleva en la lista, ya es super 10, aunque también va bajando, claro. En el puesto número 6, bueno, el bombazo del verano, Soham, licencia para peinar, la película de Dennis Dugan con Adam Sandler y John Turturro, que hace burla de las cosas más serias de este mundo. 2 semanitas en la lista. En el puesto número 5 también sigue aquí Aliento, la estupenda película de Kim Ki-duk con Chan Chen y Ha Ju-won, 9 semanas en la lista. En el puesto número 4, novedad, El Caballero Oscuro, de Christopher Nolan, con Christian Bale haciendo de Batman y Heath Ledger haciendo del malo malísimo, el Joker. Y llegamos ya al podio, entregamos las medallas, la de bronce, puesto número 3. Pues es para la película de la semana, Hellboy, primera semana en la lista, directamente al 3, la película estupenda de Guillermo del Toro con Ron Perlman y Selma Blair. Puesto número 2, medalla de plata. Bueno, pues aquí está una campeona, Antes que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet, con Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke. La dejamos en el puesto 1, ahora está en el puesto 2, pero es que lleva ya 16 semanas de permanencia. Nada más y nada menos. Y en el puesto nuevo, número 1. Una campeona, Wall-E, la estupenda película de Pixar de Disney, dirigida por Andrew Stanton, una auténtica maravilla de la animación, una película para niños que podemos ver todos los adultos. No, que es obligatorio que veamos todos los adultos. 4 semanas en el Super 10. Y aquí lo contamos, estas novedades, 4 semanas, que han sido las 4 semanas anteriores a esta, en donde no ha habido Callejón del Escribano, pero sí que existía Lista, que eso claro, es importante. Claro, estaba ahí, la película, casi desde su estreno. José Manuel, como siempre, un placer comenzar esta nueva temporada, repasar toda la actualidad del mundo del cine, y lo seguiremos haciendo en las próximas casi 50 semanas que quedan de temporada. Así haremos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Muchos nos habéis pedido episodios y casos del misterio. Pues bien, aquí traemos los nuevos casos, los nuevos expedientes del misterio. Escuchen con atención este sonido. Fue grabado en los Estados Unidos, al noroeste del país, en un gigantesco bosque de árboles milenarios, de más de 100 metros de altura. Un lugar casi inaccesible, entre montañas de 3.000 y 4.000 metros, montañas gigantescas, con nieves perpetuas, cascadas espectaculares. Un lugar idóneo para pasar desapercibido. Un sonido que procedía de las entrañas de dicho bosque. Parecía un quejido. Los análisis desvelaron que dicho sonido pertenecía a una criatura animal similar al ser humano, pero todavía desconocida. Oigamos esa grabación. Ocurrió a mediados de este mes de agosto. Muchos grandes medios de comunicación norteamericanos hicieron eco de la noticia de nuevas observaciones de estos seres propios del reino criptozoológico. Durante esos días recorríamos aquellos bosques del noroeste de los Estados Unidos. Allí habitan los Sasquatch, como llaman al Bigfoot por aquellos lares. La cordillera de las Cascadas del Norte, de Squalmie, y la Península Olímpica han sido escenario en los últimos años de hasta 700 avistamientos de esta criatura homínida de más de 2 metros de altura. Así nos lo aseguraban en el Museo de los Misterios del Estado de Washington, una de las exposiciones más singulares que existen en el mundo, en donde nos mostraron los espectaculares moldes de algunas huellas dejadas por esta criatura en los últimos tiempos. Según los investigadores, dichas huellas no pertenecen a ninguna especie conocida. A una conclusión similar se ha llegado en la investigación del Man de Barung, que es como conocen en la India el llamado hombre de la selva. En los últimos meses se han registrado varias observaciones de esta criatura en el estado de Meghalaya. Los testigos lo describen como un gran simio. Recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad Oxford Brookes de Gran Bretaña ha examinado las muestras encontradas por una expedición respaldada por las inquietas autoridades indias, que han tenido que admitir la relevancia de los testimonios registrados. Parte de estas observaciones han sido expuestas por la revista Año Cero. Escuchamos a su redactor, Miguel Pedrero. En principio, los primeros análisis parecen indicar que, o al menos los especialistas, los científicos que están analizando estos pelos, no han encontrado parecidos con ningún otro animal, con pelos de ningún otro animal, e incluso, como dato anecdótico, parece que se parecen a otros pelos que halló en su momento Sir Edmund Hillary, ¿no? Que fue el primer hombre que coronó el Everest y que también estaba muy interesado por la cuestión del Yeti y del hombre de las nieves. Es en el continente americano en donde más observaciones recientes se han producido. Uno de estos avistamientos se produjo el pasado 22 de julio al norte de Ontario, en Canadá. Según los dos testigos que lo vieron, medía unos 2 metros y medio de altura. Era como un gran primate de color negro. Y eso sí, caminaba erguido. 3 días antes, en el monte Cheyenne, en la región canadiense de la Columbia Británica, se hallaron una serie de huellas de una criatura bípeda. La investigación del rastro sorprendió a los expertos, y es que se desplazaba de un modo muy difícil de imitar por un ser humano. También se han producido nuevos casos en California. Jeff Meldrum, profesor de biología de la Universidad de Idaho, examinó presuntos restos orgánicos dejados por estas criaturas. Los análisis de ADN desvelaron que pertenecía a alguna criatura que estaría a mitad de camino entre el hombre y el chimpancé. Otro suceso reciente ha ocurrido en la isla de Borneo, en donde se han encontrado una serie de improntas grabadas en el suelo que corresponden a un pie de aspecto simiesco. El problema es que miden 47 centímetros de largo. No corresponden a ninguna especie conocida. En definitiva, son decenas los casos que se han registrado en los últimos meses. Una de las características de estas nuevas observaciones es que los investigadores universitarios y científicos han examinado los casos y que además se han encontrado restos de ADN que se han podido analizar. Sin embargo, como siempre suele ocurrir, no todos los episodios son auténticos. Miguel Pedrero. Existen casos últimamente más controvertidos que otros, ¿no? Digamos, algunos los podríamos catalogar más como circo mediático, ¿no? Y es el caso de las últimas declaraciones de un policía del condado de Clayton, en Georgia, en Estados Unidos, que aseguró nada más y nada menos pues que tenía un cadáver del hombre de las nieves o el cadáver del hombre de las nieves congelado. Bueno, se montó una rueda de prensa enorme en la que participaron diferentes medios de comunicación, pero bueno, finalmente pues parece que todo era un bulo. El presunto Bigfoot de Georgia no era más que un disfraz que se encontraba dentro de un bloque de hielo. En apenas 2 días se supo la verdad sobre este episodio, pero como decíamos, la mayor parte de los casos parecen auténticos y afortunadamente muchos son los científicos que parecen ocuparse del misterio. Por un lado, para desvelar los casos falsos y por otro, para mostrar al mundo los auténticos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Así de fuerte y de intensa empieza la agenda cultural de esta semana con Martín Espósito, a quien ya saludamos. Martín, muy buenas. Muy buenas. Nueva música, nuevas corruptelas para iniciar la nueva temporada 2008-2009. Pero bueno, pues, Martín, ¿qué pasa? Ahí está. ¿Dónde has venido? Dios mío, menos mal que tengo un chaleco antibalas. ¿Te contagian las armas o qué? Sí, sí. Las corruptelas, mira lo que tienen. Uy. Con Silvia Casasola, que también hemos escuchado, y Nuria Ortiz, a quien le damos nuevamente las buenas noches. Nuria, muy buenas. Hola, buenas noches. Perdón por colarme, Por Dios. Nada. Y a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, como siempre, ahí en Salamanca, nuestro queridísimo hombre enviado especial en el mundo del cómic, Raúl Sogún, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer volver a escucharos y volver a estar ya por fin en antena. Ya se pasó verano, así que ala, estamos todos por fin juntitos. Todos por fin juntitos, todos a trabajar para iniciar este nuevo curso, esta nueva temporada 2008-2009. Como decimos, hemos empezado muy fuerte esta agenda cultural que nos trae Martín con muchas novedades. Claro que sí, la musiquita de introducción no es la única novedad. Este año hemos condensado la agenda cultural y os la ofrecemos en frasco pequeño, y como los buenos perfumes, coincide en su estructura, en sus notas. Ya sabéis que son 3, cabeza, media o corazón, y fondo o base. Nuestra cabeza, el teatro. Nuestra media o corazón, las letras. Y el fondo o la base musical del pentagrama, las novedades musicales. Así que, para no dilatarme más en la exposición, comenzamos nuestra primera agenda de la temporada con una gran victoria. No está nada mal, ¿verdad? Corramos.